Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, nuevamente comenzando un nuevo trimestre con una lección muy especial y en forma también especial nuestro invitado, el pastor y doctor Humberto Rassi. Bienvenido, pastor. Doctor, es un placer estar con usted y ahondar un poquito en la palabra de Dios, y al abrirla vamos a orar. Dios y Padre, gracias por el regalo de la palabra que tú nos has dejado. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía. Gracias por Jesús, que ha venido a vivir, a morir, a resucitar y a interceder hasta venir de regreso a esta tierra. Acompáñanos esta semana al estudiar esta lección importante. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Comenzamos un nuevo trimestre, un nuevo ciclo de estudios, un nuevo tema. Lo lindo de esto, Esteban, es que lo estamos haciendo con millones de amigos de la Biblia en distintos idiomas alrededor del mundo. Van a ser 3 selecciones, un currículum abarcante, un autor que conocemos, tengo el placer de conocerlo, se llama Robert McIver, ha sido profesor de teología en Avondale, ha sido autor de un libro muy interesante, Los 4 rostros de Jesús, y él ha estudiado y nos guía en este estudio de estas 13 semanas. ¿Y cuál sería el foco del estudio de este trimestre? Vamos a estudiar las dos cartas del apóstol Pedro que aparecen cerca del final de la palabra de Dios, muy cerca del libro de Apocalipsis. A mí, como profesor de literatura, me gusta leer un libro de principio a fin siguiendo el pensamiento del autor. Y en este caso, ¿tendríamos algo de información en relación al autor? Claro, y a mí también me gusta comenzar de esa perspectiva. Estamos proyectando en la pantalla el lugar donde nació, al norte del mar de Galilea, en la localidad de Bethsaida, que vemos aquí. Y él vivía, el apóstol Pedro, vivía en Capernaum. Sabemos que estaba casado porque tenía una suegra. Sabemos que Jesús la sanó. Sabemos también que tenía un hermano que se llamaba Andrés y que vivía de la pesca. Era su profesión. Hace algunos años estuvimos con Julieta, con mi esposa, en Capernaum. Hay una sinagoga que uno puede visitar y acababan de extraer del lodo del fondo del mar de Galilea una embarcación de unos 8 o 10 metros de largo, perfectamente conservada, que nos hizo pensar en la profesión de Pedro. Me gusta el planteamiento suyo porque estamos hablando de un personaje histórico. Tiene geografía, tiene localización, tiene suegra. Correcto. Así que estamos hablando de un ser que fue carne y hueso en algún momento, pensador y escritor, por lo que veo. Sí. Lo lindo es que la personalidad de Pedro es una de las más vívidas del Nuevo Testamento. Decimos el nombre de Pedro y los que han leído el Nuevo Testamento ya se hacen una imagen de él, porque es una figura que aparece en los 4 evangelios y también aparece en los hechos, en donde leemos sus palabras, sus discursos, sus acciones. Sabemos bastante de Pedro. Una de las cosas que mucha gente que estudia la Biblia o ve películas bíblicas, comenta es acerca del temperamento de Pedro. ¿Podría decirnos algo en ese sentido? Yo no soy psicólogo, pero cualquiera que lee se da cuenta de que Pedro es un hombre de acción. Es posible que él fuera dueño de las barcas y que Juan y Jacobo o Santiago estuvieran empleados por él. De modo que era un hombre de empresa, un hombre impulsivo, un hombre vehemente, un hombre que también lo vemos emocional y espiritualmente inestable. Es un hombre que comete errores. Es un hombre que casi siempre es el primero de hablar de los discípulos, que tal vez era un poquito mayor que Jesús, así que a veces tiene una actitud no de todo el respeto y reverencia cuando le aconseja a Jesús y le dice, mira, no hagas esto. Y sin embargo cae, pide perdón y se recupera. Es un personaje que nosotros lo conocemos como si fuera un vecino o un empleado, un colega nuestro. Sí, uno se identifica muchas veces con ciertas actitudes de Pedro. Pero ya que nombró usted a Jesús, ¿cuál sería ahora esa aproximación que Pedro va haciendo hacia Jesús? Él fue uno de los primeros discípulos. Parece que era seguidor de Juan el Bautista con su hermano Andrés y con los hermanos Santiago y Jacobo, y que está involucrado de casi desde el principio con Jesús. Lo acompaña como el círculo más íntimo de Jesús. Pedro, Santiago y Juan aparecen repetidamente y estuvieron en la resurrección de Jesús, estuvieron en el Getsemaní. Lo lindo es que Andrés lo trae que vale la pena leer. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente, esto es interesante, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Kefas o Cefas, es decir, Pedro. De modo que Andrés es el primer evangelista que convierte a su hermano, el primer laico que trae a Pedro a ponerse en contacto con Jesús. El tiempo va avanzando y en este lapso que nos queda, veo que Pedro como que no es el único nombre, como que coincide con diferentes nombres. Exacto. ¿Cómo se explica eso? Bueno, era Simón, hijo de Jonás o de Juan, hay un poquito de duda. Jesús le dice Kefas, que significa piedra. Y además, en algunas ocasiones, Jesús lo llama de otras maneras. De modo que era una persona que tenía dos o tres nombres, según el registro de los evangelios. Esta entrevista no podría quedar completa si por lo menos no podemos tocar o debemos de tocar esa transición del llamado de Pedro por Cristo. ¿Cómo ocurre? Es muy interesante. Parece que después de acercarse a Juan el Bautista, vuelven a la pesca y en cierto momento Jesús viene a predicar ahí en Capernaum y se sube a una de las barcas, habla a la gente y luego se acerca a Pedro. Hay un episodio muy lindo allí y le dice, Pedro, desde ahora vas a ser tú y tu hermano y tus dos compañeros pescadores de hombres. Qué hermoso. En este momento, Pastor Rassi, ¿podría usted orar llamando a todo el mundo a que sean pescadores también de hombres? Padre amante, qué privilegio nos das de ser tus seguidores, de atraer a otros a los pies de Jesús, y ayúdanos a pedir perdón como Pedro tuvo que ver muchas veces porque se equivocaba y el Señor Jesús le perdonaba. Queremos tener ese perdón, queremos pedirte fuerzas para ser fieles a ti siempre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el beneficio de usted y nosotros en el estudio diario de la Biblia. En esta semana, una lección hermosa comenzando un nuevo trimestre. Ayer hablando acerca de Pedro y el llamado que tuvo para pescar personas. Hoy un nuevo tema, quédese en su asiento y oigan el programa en este momento. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tantas enseñanzas tan buenas que tú tienes hacia nosotros. Gracias. Por este personaje tan especial con el cual tenemos tanto que aprender. Algunas veces nos identificamos, pero en otras también aprendemos a cómo no hacer las cosas. Te pedimos que tú seas sobre el pastor Rassi en el transcurso de esta lección, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Es un placer seguir estudiando esta segunda lección. Ayer, como decía, vimos cómo Jesús se acerca a Pedro y le dice, quiero que tú seas y también tus compañeros discípulos míos, que atraigas a otros hacia mí. Y lo lindo es que el versículo termina diciendo, dejando todo le siguieron. O sea, deja el ingreso regular para él y para su familia. No sé qué hicieron con los pescados que habían sacado en redes que se rompían, pero lo dejan y siguen a Jesús. Ahora, la cosa que me interesa en esta lección de esta semana es cómo Jesús y Pedro tuvieron una relación bastante cercana. Pedro lo admiraba y a veces también se equivocaba. Pero lo lindo en las epístolas que él escribió es cómo él explica que está contando algo que él mismo vivió. No es algo que le dijeron. Y veamos este pasaje aquí de segunda de Pedro 1, hablando de la transfiguración de Jesús. No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí hay un testigo auditivo, hay un testigo ocular, y Pedro en sus epístolas nos dice, yo sé de lo que estoy escribiéndoles, yo estuve cerca de Jesús, de modo que esto tiene mucho peso, me parece a mí, en una corte de justicia. Pastor Rassi, de todas maneras, para el aprendizaje del día de hoy, una persona como Pedro que vivió con Cristo varios años, sí, debe de haber aprendido una mayor cantidad de cosas. ¿Qué nos podría usted decir acerca de eso? Hay un momento clave en la experiencia de esta relación de Jesús con, de Pedro con Jesús. Jesús, más o menos en la segunda mitad de su ministerio, les preguntó a los doce, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, Jeremías, algún profeta, y luego la pregunta clave de Jesús, pero ustedes, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta para ti, para mí, amigo oyente. ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensas tú de Jesús? Y Pedro, bien temperamental, es el primero que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es muy linda. Y aquí está, la leemos. No sé si usted quiere leerla, Esteban. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este pasaje ha sido objeto de largas discusiones e interpretaciones. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús que cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Las dos explicaciones tradicionales son, primero, que la roca es Jesús, Jesús mismo. En el Antiguo Testamento varios hablaban de Jesús, la roca. Otros interpretan que el fundamento de la iglesia cristiana son las enseñanzas de Jesús. Hay un concepto muy lindo que viene del Antiguo Testamento que es el concepto de la piedra angular, que es lo que se ponía en la esquina cuando se comenzaba a construir un edificio. Y de sus lados venía la manera en que los constructores levantaban las paredes. Todavía hoy sigue ese concepto, la piedra angular. En cuanto a las enseñanzas, al final del Sermón del Monte, Jesús cuenta como la última parábola, la parábola de los dos constructores. Y entonces dice la roca a cualquiera, fíjense este pasaje, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre mis enseñanzas, sería otra manera de ver esta declaración de Jesús. En contraposición, yo le diría a usted, Pastor Rassi, hay un grupo muy grande, no solamente un grupo. La Iglesia Católica es una iglesia altamente popular en su acción, en su forma de ver las Escrituras. Entra un poquito en contradicción este punto. ¿Dónde está la diferencia? Bien, podemos enfocar esto en un tema largo, pero resumiéndolo. Pablo dice que los cristianos somos miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esta idea que la Iglesia Católica propone es más o menos tardía, es del año 495 de nuestra era, en que el Papa León propuso que esta significaba que él, como Papa, obispo de Roma, descendía de Pedro. Lo interesante es que, aunque Pedro jugó un papel significativo en la iglesia primitiva, el que dirigió la iglesia fue Santiago o Jacobo. No lo eligieron a Pedro. El otro argumento que se ha usado es que Pedro mismo dice en su discurso ante el Sanedrín, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes y que ha llegado a ser la piedra angular. De modo que Pedro mismo no se considera el primer fundador de la iglesia. Él dice, la piedra es Jesús, es la piedra viva, dice aquí en 1 de Pedro 2, 4 y 5. De modo que me parece que esos argumentos bíblicos nos hacen pensar que el fundamento sigue siendo Jesús, el fundador, y sus enseñanzas. Así que, estimados amigos de la audiencia, tienen ustedes estos dos puntos, hagan ustedes mismos su análisis y su balance. Pero yo no puedo dejarlo sin que me diga en 30 segundos algo más acerca del temperamento de Pedro. Bueno, lo que pasó enseguida es que Pedro se acercó a Jesús, que acababa de decir que iba a Jerusalén para morir, y Pedro le dijo, lo llevó aparte, aquí está el pasaje, de ninguna manera, Señor, esto no debe suceder jamás. Y entonces Jesús se volvió a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es la crítica más fuerte que Jesús le hace a ningún ser humano de sus discípulos. Y eso la continuamos en la próxima lección. Con este pensamiento puede dirigirnos en oración. Amante Padre, gracias por ser un autor realista de la palabra para entender a los que te siguieron como seguidores de Jesús y ayúdanos a nosotros a ser transparentes. Perdónanos cuando nos equivocamos y danos la fortaleza que el Espíritu Santo nos puede dar para ser fieles a ti en todo momento. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para ustedes y para nosotros. En esta semana, lección muy especial acerca de la vida de Pedro. Una de estas cosas habíamos leído anteriormente acerca del llamado, la otra en relación a la vivencia de Pedro con Jesús. Pero hoy tenemos una cosa muy especial. Pastor Rassi. Pues vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, aplicarla a la vida y a ser fieles a ti. Que aprendamos de Pedro en sus buenas cualidades y aprendamos también a levantarnos cuando nos equivocamos. Ese es nuestro pedido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ayer vimos un momento en que Pedro se atreve a decirle a Jesús, mira, no vayas a Jerusalén a morir, no cometas ese error. Hay otras maneras de resolver las cuestiones. Pedro estaba pensando en el puesto que él tendría con los demás discípulos, pensaba que el Mesías venía a establecer un reino y que él tendría un puestito importante allí y viviría tranquilo. Y Jesús le habla fuerte y le dice, estás jugando el papel del tentador, por favor, no hagas eso, no, estás pensando como un ser humano, no como, como Dios piensa. Y entonces ahora veremos otro de esos altibajos. Alguien podría darle a Pedro el concepto de un temperamento mercurial, que sube y baja, que está vehemente y convencido y en otros momentos comete errores. Y entonces podemos ver ese caso, Esteban, en la última cena, en que están cenando los doce con Jesús, es el jueves de noche, y está allí Pedro, muy cerca de los demás discípulos, y entonces Jesús les anticipa que lo que les había dicho está por ocurrir, que va a ser detenido, que va a ser torturado y que va a morir. Y entonces Pedro, que le cuesta entender esto, le dice en este pasaje de Marcos, de paso, Marcos era pariente, tal vez sobrino de Pedro. Y entonces, fíjese con la franqueza de Pedro, que le confiesa esto a su sobrino. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y Lucas registra esto, palabra de Jesús. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Y qué viene después de esta situación? Pues viene el momento más dramático de la vida de Jesús. Van a orar al Getsemaní, vienen los agentes del mando enviados por los dirigentes religiosos y lo llevan a Jesús preso y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y allí Pedro, a diferencia de los otros discípulos, lo va siguiendo. Y allí entonces ocurre ese pasaje que es tan conmovedor, de cómo Pedro le falla a Jesús. Una de las cosas que uno, y no sé qué piensa la audiencia, es la cobardía que llegó a tener Pedro. Fue cobardía, fue otra, porque es tan extraño cómo Pedro está tratando como de proteger a Cristo antes y ahora cae. Y cae de una manera tan fea. Sí. Me parece que lo que le pasó a Pedro nos pasa a veces a nosotros. Tenemos miedo. de que cuando nos reconocemos públicamente como seguidores de Jesús, podemos tener algún problema. Podemos perder el puesto, podemos sacar mala nota en una clase, podemos perder la carrera. Le entró miedo a Pedro. Estaba allí y la gente que lo acusaba. Yo te vi a ti, Pedro. Me parece que él teme por su propia seguridad y que sus declaraciones se desvanecen como la bruma a la mañana cuando viene el sol. Es un momento muy triste. A mí me hace recordar en este momento una experiencia personal. Estaba en mi rotación de medicina interna y mi profesor de medicina interna me tenía mucho aprecio, me gustaba mucho la materia y él me tenía como uno de los potenciales para tener la mejor nota en el examen y resulta que salí, yo creo que fue una de las notas más bajas que tuve en mi carrera y me hizo sentir mucha vergüenza después de fallarle al maestro cuando era toda una promesa de tener una buena nota. Sin embargo, ¿cómo termina este drama? Este es un drama lo que está pasando. La historia termina de una manera preciosa que es muy animadora. Después de la resurrección, Jesús va a reunirse con sus discípulos cerca del mar de Galilea. Les prepara un desayuno de un pescado asado. Pedro y sus compañeros están pescando y de repente ven de lejos que alguien que está preparando una comida, ven el humito y se acercan y Pedro reconoce a Jesús. Se pone la ropa, se tira al agua y viene nadando a la costa, es el primero que llega. Le ha quedado la conciencia todos esos días de vergüenza y se acerca a Jesús y Jesús le sirve el desayuno y después se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas de veras? Y Pedro dice, sí, y vuelve Jesús, ¿de veras me amas? Sí, sí, te amo. Tercera pregunta, así como había negado tres veces a Jesús, ahora le ofrece la restauración. Y Jesús dice, Pedro le dice, Jesús, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, mira, trata a los creyentes como un pastor trata a las ovejas, perdónalas. A veces nos fallan nuestros amigos, nos fallan nuestros compañeros de trabajo. El consejo de Jesús sigue siendo, trata bien a esta gente. Todos nos equivocamos. Yo te entiendo, Pedro. Pastor Rassi, nos queda un poco más de un minuto. ¿Cuál cree usted es la aplicación práctica? Aquí hay mucho drama, hay sentimiento, hay poder. Me parece que una de las cosas que tenemos que hacer, doctor Pony, es reconocer nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad. A veces nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos. Y este pasaje, este incidente, me hace reconocer ante Dios, Señor, yo soy débil, perdóname, yo me equivoco. Y me invita a Jesús entonces a que yo también sea tierno con aquellos que a veces nos fallan a nosotros. Ese amor de Jesús perdonador es la cosa más hermosa que hay en la Biblia. Qué bonito, qué bonito. Y yo quisiera terminar con una oración, si usted me permite. ¿Cómo no? Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos enseñas, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias. Y porque tú quieres que seamos nosotros buenos con todas aquellas personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos a aprender a cómo ser buenos también con los demás, a ser pacientes, a servirles un pescado también, aquel que recientemente nos ha herido. Te pedimos, Señor, que tú nos des ese ánimo que tuviste de paciencia para con los demás y también de conocimiento de no confiar en nuestra fortaleza porque es, al final de cuentas, muy débil. Ayúdanos, Señor, en este momento a cambiar en favor tuyo, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias porque nos das la oportunidad de estudiar diariamente tu palabra. Gracias. Guíanos en este momento porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, estamos viendo las distintas facetas de Pedro en preparación del estudio de sus dos epístolas. Hemos visto su relación personal, familiar, su relación con Jesús, su negación, su restauración. Pero hay otra dimensión que queremos ver hoy, es la dimensión de Pedro como líder en los primeros años de la iglesia cristiana. ¿Qué aspecto del liderazgo de Pedro? Bueno, hay varios ejemplos. Uno diría que los primeros 15 capítulos de los Hechos de los Apóstoles lo presentan a Pedro como un torbellino de acciones. El mismo día, probablemente el domingo por la tarde de la ascensión de Jesús, bajan a Jerusalén, se reúnen probablemente en el aposento alto y ya Pedro toma la iniciativa diciendo tenemos que elegir al sucesor de Judas. Así que allí, en un proceso muy, muy lindo en que Pedro describe, necesitamos a alguien que estuvo con nosotros desde el principio, alguien que ha visto a Jesús en acción, ya le da el job description. Y entonces eligen dos nombres, un sistema bastante democrático, oran, sacan suertes y sale Matías como el elegido. Pedro ya toma la iniciativa, hace un job description y ahí sale Matías como reemplazante. Entonces, 50 días después de la Pascua, Pentecostés, desciende el Espíritu Santo sobre los reunidos, hay una explosión, hay llamas de fuego, la gente se agolpa a ver qué es lo que ha pasado y escucha a los discípulos hablándoles en sus propios idiomas. ¿Quién sale a explicar lo que ha pasado? Pedro. Pedro se manda un discurso de alto nivel, haciendo toda la trayectoria del Antiguo Testamento del Mesías. Ese Mesías es el que ustedes crucificaron y mataron. Resultado, algo espectacular, 3.000 bautismos. De modo que Pedro muestra desde el principio un liderazgo que anima mucho a ese grupo pequeño de cristianos. Yo quisiera, digamos, no contradecirlo, sí, sino analizar un poquito la palabra liderazgo. Bien. En Pedro. Sí. Es una persona que no es tampoco un doctor en la ley. Es un individuo que a lo mejor tenía su nivel de clase media, ya que tenía su empresa de pescado, sí, fresco, y entonces ahora pasa la experiencia amarga de negar a Jesús, su recuperación, ahora es otro Pedro, totalmente diferente. ¿Ese liderazgo de dónde salió? A mí me parece que había ya algunas evidencias antes, porque era casi siempre, como dijimos, el primero que hablaba con Jesús. Medio era el portavoz de los discípulos. Tuvo sus tropezones, sus errores garrafales, pero estaba, me parece a mí, en su temperamento. Era un hombre de acción. era un hombre que veía una situación y tenía algo que decir, y en este caso algo que hacer. De modo que es también el autor del primer milagro que registra los Hechos de los Apóstoles. Están con Juan entrando por la puerta del templo y había allí un mendigo que pedía limosna, y Pedro tiene esas palabras tan lindas: no tengo plata ni oro, pero en lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo toma de la mano y el mendigo sale saltando. De modo que era un hombre transformado, como decía usted. Esa experiencia del perdón, esa experiencia del Espíritu Santo, que necesitamos aún hoy, ¿no es cierto?, que nos haga valientes, decididos, activos. Una experiencia muy linda, milagros de Pedro. Mire, Pastor Rassi, en medicina hay mucha gente que está convencida de que el cigarrillo produce cáncer del pulmón, pero no convertida a dejar el cigarrillo. ¿Cómo le impresiona a usted esa idea, convencimiento y conversión? ¿Qué es lo que estaba pasando en Pedro? Me parece que son lindas palabras para explicar lo que creo que le ocurrió a Pedro. Él estaba convencido de que era el Mesías, lo dice en público, pero algo le faltaba de unir esa convicción con la voluntad de hacer algo. Y aquí lo vemos a Pedro, que explicando sus convicciones ante los líderes, tiene esta hermosa expresión que hemos aprendido de memoria: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De modo que aquí hay un hombre convertido, no solo convencido. Muy bien. Ahora, no solo ellos despiertan la curiosidad del pueblo, ya los dirigentes también como que tratan de contactarlos, y no en muy buenas maneras. No, incluso los amenazan, les obligan a que se callen, y Pedro le dice esto: nosotros somos los verdaderos seguidores de Jesús. Hay una cantidad de... si uno se pone a leer los hechos en los primeros capítulos, está Eneas, que es sanado, está Lida, está Tabita Dorcas, resucitada. Pablo viene a verlo a Pedro después de 3 años en el desierto. De modo que está este Pedro un remolino de acción. Es un hombre que empieza a entender también el evangelio que llega a los gentiles. Hay un... no sé cuánto tiempo nos queda, pero está ese momento tan hermoso en que viene una visión a Cornelio, un centurión, y le dice el Espíritu Santo: envía a los hombres a verlo a Pedro, que está en Jope, en la casa del curtidor, frente al mar. Y viene a Pedro una visión que dice: no, tienes que abrir el evangelio a los gentiles. De modo que sigue la maduración de este líder en potencia que podemos ser tú y yo, querido hermano que me escuchas. La aplicación práctica en 30 segundos. tener paciencia con los nuevos cristianos que van a ir madurando con la influencia del Espíritu Santo para llegar a ser líderes. Los jóvenes que están con nosotros, darles espacio para actuar con convicción y decisión. Y vamos a orar entonces. Sí, amante Padre, queremos aprender de Pedro en su liderazgo, queremos dar espacio a los jóvenes líderes para que ellos vayan madurando y mostrando su capacidad de ser discípulos, testigos, embajadores tuyos en esta tierra. Lo pedimos por Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección tremenda acerca de Primera y Segunda de Pedro. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por las experiencias que tú has dejado para nosotros, plasmadas en el libro de Pedro, primero y segundo libro. Gracias, Señor, por este personaje, porque nos identificamos tanto con él. Hay tanto que aprender y hay tanto que mejorar en base a esta experiencia. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestra vida cristiana todo el tiempo, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Rassi, esta semana hemos aprendido acerca del Pedro histórico. Usted ha hecho una exposición excelente acerca del Pedro del llamado. También podemos decir que hemos aprendido acerca de Pedro, el testigo vivencial de Cristo. También hemos aprendido acerca del Pedro caído, el Pedro recuperado con poder del Espíritu Santo y líder. ¿Qué vamos a tener para hoy? Bueno, todo eso ha servido de anticipo a lo que vamos a ver hoy brevemente. Vamos a hablar del contexto de estas dos epístolas, porque el resto del trimestre, las próximas dos lecciones, vamos a ir leyendo secciones y temas. Así que esta va a ser una introducción final de esta epístola. Vamos a echar una mirada a este Pedro que cerca del final de su vida escribe estas o dicta estas dos epístolas que probablemente fueron escritas en torno al año 64 o 67 en Roma, años o quién sabe meses antes de que Pedro mismo fuera ejecutado por su fe, porque estaba en el poder un terrible dictador Nerón, que ha pasado en la historia como uno de los déspotas más crueles que ha habido. De modo que una de las lecciones que tenemos que aprender, estimados televidentes, es ver que estas dos epístolas están bañadas en sangre, la sangre de los miles de mártires que fueron ajusticiados por su fe. Lo que llama la atención también, doctor Pony, es cómo Pedro combina la enseñanza, la doctrina, con la aplicación práctica. En estas dos epístolas va y viene con esos dos conceptos. Pero hablábamos de Nerón. Una de las cosas que nos hace recordar a todo el mundo en relación a Nerón, su maldad, su crueldad, ¿no fue él el que aparentemente provocó un incendio de la ciudad de Roma? Hay una, hay evidencias de que Nerón, que era un psicópata, quería renovar la ciudad y parece que la hizo incendiar con resultados de muertos y de 70% de la ciudad capital destruida. Y entonces está esta cita dramática de un historiador de su tiempo que describe la situación. Nerón decide acusar a los cristianos del crimen que probablemente él había cometido. Y aquí en Tácito, en los anales, escribe esto: así Nerón, para divertir esta voz y descargarse, comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormentos a unos hombres llamados comúnmente cristianos. Fueron pues castigados al principio los que profesaban públicamente esta religión y después, por indicios de aquellos, una multitud infinita. ¿Quiere usted seguir leyendo el resto? ¿Cómo no? A unos vestían de pellejos de fieras para que de esta manera lo despedazasen los perros. a otros ponían en cruces, a otros echaban sobre grandes rimeros de leña, a los que, en faltando el día, pegaban fuego para que ardiendo con ellos sirviesen de alumbrar en las tinieblas de la noche. O sea, nuestros hermanos cristianos sirviendo de antorchas vivas. Es algo que a mí se me hace un nudo de la garganta leyendo eso. De modo que al leer a Pedro sus epístolas, tenemos que tener ese trasfondo. Y dentro de unos momentos vamos a ver los temas principales, porque estas epístolas están escritas en ese contexto de persecución, de tortura, de muerte de nuestros hermanos cristianos. De modo que hay algunos que han dicho que el estilo de la primera epístola de Pedro es demasiado refinada, demasiado refinado como al que Pedro, el pescador, lo hubiera podido escribir. Y entonces Pedro mismo contesta la pregunta aquí en este pasaje, en 1 Pedro 5:12, con la ayuda de Silvano o Silas, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténgase firme en ella. ¿Y qué en relación a la segunda epístola? La segunda epístola viene muy cerca de la primera, se escribe tal vez unos meses después, en medio de la persecución. Y esto me lleva tal vez a hacer un resumen de los principales temas, los cinco temas tal vez esenciales. En primer lugar, que Jesús eligió morir en nuestro lugar para lograr nuestra salvación. En segundo lugar, cómo debemos vivir en preparación del fin del mundo en un mundo terrible. Tercero, la esperanza firme en el regreso de Jesús a pesar de la aparente demora. Y luego que debe haber orden en la familia, en la iglesia, en la nación. Y que la palabra de Dios es la guía para la fe y la vida del cristiano. Este es, me parece a mí, la estructura principal de estas dos epístolas. Veo esta segunda epístola como que los eventos de los últimos días están como reflejados allí también. Hay una enseñanza de predicación, hay una conversión, hay persecución y hay el final para muchos de una manera tan cruel como la que planteó Nerón. Hay un pasaje que a usted como profesional y universitario y a mí nos va a interesar, y seguramente a los estudiantes que están en universidades y a todos los adventistas bíblicos. Este consejo de Pedro: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Este es un buen consejo: no ponernos a pelear, no despreciar, sino expresar nuestras convicciones con cortesía, gentileza y respeto. Estamos llegando al final de esta cabalgata, doctor Pony, sobre estos dos libros, sobre este personaje tan impresionante. Y Pedro nos deja al final con esta idea que el Señor no demora su promesa de regreso, sino que va a regresar, pero que es paciente para que todos nos arrepentamos y alcancemos la salvación. Ese es nuestro deseo. No sé si usted quiere decir algo acerca del estudio de lo que vamos a venir después, o oramos primero. Vamos a orar. Amante Padre, bendícenos como seguidores tuyos a tener la valentía, la decisión, el sacrificio que estuvieron dispuestos a hacer nuestros antepasados en la época del principio del cristianismo. Lo pedimos por Jesús. Amén. A partir de mañana viernes y el sábado tienen ustedes la oportunidad de hacer el repaso de toda esta lección que se estuvo viendo esta semana con los profesores Cañizales y Ramírez en el horario habitual. Recuerden, mañana viernes y el sábado. Que tengan un feliz día. Ha sido un placer hablar con usted, doctor Pony, acerca de estas lecciones. Ojalá las asimilemos, las vivamos y con mucho gusto le damos las bendiciones a nuestra audiencia. Adiós.